Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 134, grabado el martes 9 de octubre del 2007. Comiquitos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Casi no aparezco. Así es. También tenemos a través de nuestra conexión Shiar para Chiar a el Sensei. Por ahí estaba. Qué raro. Y también tenemos a Tarkus. Bonanito del mol. Bárbaro. Y también tenemos a Rick Escamilla. Como que hay un pequeño delay. Shiar va a dar la vuelta a la luna antes de bajar otra vez a tierra. Es que está lloviendo mucho. Pasa por tres satélites. Está llorando mucho. Así es, señoras y señores, bienvenidos a este episodio más de los Comic Geekos. Estamos muy contentos de estar aquí y queremos iniciar este episodio dando un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de Historietas Podcast por la recopilación de podcasts acerca de cómics que ellos hicieron y nos mencionaron a nosotros como los mejores. ¡No, hijo de puta! Así que muchas gracias a nuestros amigos de Siempre, Historietas Podcast. Siempre he dicho que esos muchachos saben la verdad, ¿verdad? Sí. Siempre. Son bien certeros, claro, en todos sus comentarios. Me gustaría saber quiénes son ellos. ¡Qué choleño! Así que muchísimas gracias por esa mención. Y también... Gracias. Y por cierto, vayan a oír el episodio número 5, donde hicieron una recopilación. Habían ahí quizás dos podcasts que yo nunca había escuchado todavía acerca de cómics. De 300 que mencionaron, solo dos no se podía. Un puño y habían dos que no podían. Es Omar. Sí, claro. Y aprovechando que mencionaron también ahí. ¡Ey, güey! ¡No me dé 10! ¡Uy! ¡Uy! La revista. Bueno, también queremos aprovechar de felicitar a nuestros amigos de Milenio Oscuro Comics Podcast allá en Necochea por haber llegado a su episodio número 50. Así que felicidades, Néstor, Maxi y también Mariano, por haber llegado a ese número tan especial de podcast. Por andar organizando convenciones. ¿Dijiste algo de 300? ¿Era lista de 300? Podcasts. No, o sea, una gran cantidad de podcasts que de Mira, acerca de la verdad fueron 5, ¿verdad? Pero... No, pensando, es que ahorita hago clic, clic, clic. Los Comic Geek Speak están acercándose al 300, no sabes si ya lo grabaron. Fíjate que no. No, ellos son hasta en mayo. Sí. O en marzo. Uh-huh. No, ellos son de febrero o algo así. No, pero eso, pero como van. Pero como ya no van uno semanal. Sí, es más. Ahorita lo vamos a chequear y así los saludamos de una sola vez. Semanales. Porque creo que ya iban a llegar este mes. Sí, es posible. Es muy mira, mira a ver si los ves ahí que ya van a sumar. Asomate por la ventana. Ahí en esa puerta creo que están. Sí. Se asomata. Bueno, para mientras. Es que hay una gran trazo. Julio está ahí. También, amigos, hemos preparado una descarga de frustración. Ya van por el 306, se pasaron. Chica. Ah, pues felicidades a nuestros amigos de Comic Geek Speak. Sí, a ver, por casi llega al 307. Sí. El 306 es número cabalístico. Sí. Ya, ok, perfecto. Porque lleva un cero en medio y cabal, pero... múltiplos de tres en los extremos. Ok. Bueno. Pues entonces, sí, la frustración. Sí. Mira, el 24 de septiembre lo... llegaron al 300 hace dos semanas, así que no estamos tan... No estamos Spartans. Sí. Bueno, entonces... Lo que pasa es que hasta aquí, ahorita, acaba de llegar ese episodio. Algún día llegaremos a la descarga de frustración. Sí, tenemos una descarga de frustración de Comán y es acerca de... He's a real nowhere man, sitting in his nowhere. Ajá, adivinen. Pero no tiene nada que ver con los Beatles, ni con un nowhere man, pero la película era... The Invisible. No, Invisible. Invisible se llamaba. Ahora, Tico Man, contanos, vos fuiste a ver esa película porque en el póster. No. ¿O cómo era la onda? A ver, no, contanos. O sea, no fue por mi voluntad. Ah, ok. O sea, ¿cuál es ese Invisible? De un bicho invisible. Bueno, ya le puedo contar. Es Lo que pasa es que yo tenía rato de no ver al Roberto, al de la charamusca. Entonces, en una de esas, él me debía pisto. Es que en el picnic de DSM Medios, Tico Man no pudo llegar al picnic. Él me debía pisto, entonces yo le fui a cobrar. Traducción, pisto, dinero. Sí. Entonces, chilicas, bolas. Cacao. Dólares. Cacao. Te cabal en ese momento. Mírame macacos. Mírame la seña. Tenés un moquito y lo estás sobando. Haciendo los chibolitos. Los chibolitos. Y se te va un solo, vea. Bueno. Entonces, me dijo, ¡ay, mira! Ella medio hambre. No hay moquitas. No, pero hay moco. Bueno, entonces en ese momento me dijo, ¡ay, mira! Vamos a ir al cine ahorita con la Caro. Y vamos a ir a ver esta película que se llama El Invisible. Y entonces, ¿dónde es que tenía un mes? Chivo, porque desde los anteojos no lo pueden necesitar. Tenía como un mes de no ver al hijo. Bueno, por lo menos vamos aquí con la chera a chambear. ¿A Roberto o a la invisible? Hace poco que se hizo invisible. Ah, el invisible desde rato. Entonces fuimos a ver la película. ¿De qué? ¿Con quién es la película? O sea, con nadie. Es invisible. Ah. No, o sea, es Mara que jamás ha visto en ninguna película anterior. Ah, porque es invisible. Porque es invisible. Oh my god. No, porque son tan pobres. Muerte ese chiste. Bueno, la cosa es que si vos ves el póster afuera del cine, ves un póster así, una tormenta, toda la lluvia, y dentro de las gotas de lluvia, la silueta de alguien como que está ahí. Invisible. Sí, bien. Y el póster así, todo dark, todo negro. Y vos decís, uy, esta. Si no es de terror, por lo menos es suspenso. Y según me habían contado, el extra era de un tipo que estaba entre la vida y la muerte, que estaba como un fantasma. La muerte. Y se había desdoblado o algo así, entonces solo una persona lo podía oír y tenía que resolver su crimen. Entonces se oía muy interesante. Bueno, por lo menos. Yo realmente no tenía como mucha ganas de verla, pero. Claro. Querías que te pagaran. Claro. Entonces, va, entramos a ver. Y mira, yo solo me acuerdo que fue. El director era David Goyer. Que por cierto era el de Blade. Y ya van dos de dos que va fallando, fíjate. Blade 3, que él la dirigió, y esta, que está mala, amiga. Así, pucha, qué mierda de película. Ahora, ¿te dedicaste a hacer la mierda en el cine? No, espérate. Es que estaba la cara. Por eso, mí, entonces, pues, si te hubieras dedicado a hacer la mierda en el cine, es que ya no podía ir más bajo. La hubiera disfrutado. ¿Sabes? Si la pudiera, haber hecho mierda. Es que, ¿cuál es esa movie? Yo no la he visto anunciada en ningún lado. Mira, no sé. ¿De dónde la saca? ¿Es al cine independiente? Mira, al final de la movie decía, basada en la historia de un sueco, y la película sueca del mismo nombre. Entonces, puta. Bueno, la onda es que es de un bicho. Una puta que. ¿Un bicho y una puta? Un bicho y una puta. Que tenía un amigo. Que el amigo le debía pisto a unos. Puta, eso era vos que le debía pisto. No, que tal la película. No, el Robin me debía. Pues sí. La onda es que el chero este le debía dinero a unas. No, como pandilleritos que habían en la escuela. Entonces, como le llegaron a cobrar. Ay, no. Hasta se me olvidó el plot. Va. La onda es que el tipo. Llegan estos ladrones. Es que es un chero que era ninja, pero de un zorro tenía cola y. Ah, no, espérate. Llegan estos delincuentillos y dicen, bueno, aquí estamos a talegar y que no sé qué. Entonces, el chamaco, el amigo, le dice. Le delata a su otro. A su amigo, el que eventualmente es invisible, y le dice, mira, ¿sabes aquel que llamó a la policía la vez que te robaste unas tus joyas? Sí, ese. Pues fue fulanito. Entonces van los tipos estos y le pega una gran riata al amigo. O sea, gran riata. Traducción, una gran taleguiada. Porque el chero este pensaba de que su amigo se iba a ir a Londres ese día. O sea, le había dicho, hey, mira, me voy a Londres, voy a estudiar allá. Entonces él creía de que ya estaba en el avión, pero el avión se retrasó. Entonces, cuando lo llegaron a buscar, ahí estaba. Y le dieron verga. Entonces, de la gran taleguiada, lo dejan casi muerto, que creían de que lo habían matado. Entonces lo avientan en un hoyo. ¿En y un ahí, hoyo? Hay un hoyo en la orilla del mar. Y ahí estaba el boss. Entonces se queda así como entre la vida y la muerte. O sea, no está muerto, pero no se puede despertar. Es un adolescente. Es un adolescente. Un adolescente. Y comienza a. cual fantasma tratando de resolver el crimen de quien lo mató. Mira, así era según el extra, pero... Ajá, así era según... Ya me ubiqué. Es que la presentaste inicialmente totalmente mal, pero ya me... Gracias. O sea, la presentó tan mal que se veía bueno. Sí. Ay, ya, arrétala. Bájala. No, al cine, vamos, llegamos. Apurémoslos. O sea, que la extra... Ponele pausa y regresamos. Se veía como alquilable. Se veía como que la chica era la que tenía que resolver el misterio de... Más, no, lo que no les he contado es que la chica fue la que lo taleguió. ¡Qué culero! Y la que lo dejó en el hoyo. ¡Puta! ¿En cuál hoyo? Hay un hoyo. Depende, pues. Sí, porque puede ser malo o puede ser bueno. No, en el hoyo, en el agujero, en el bosque. ¡Ah! No salimos de nada. Mira, ¿cómo lo ponemos? La bicha de Cagüeñelga. ¡Uy! Casi. Lo también. ¡No, güey! ¡Hay kids! ¡Hay kids! En Alemania, sí, tal vez. En Ámsterdam. Bueno, la cosa es que el chamaco es así, cabal. Él está como fantasma, se ha desdoblado y él ahí como que analiza su vida, que es toda pobre. Y sigue a la bicha que casi lo mata, así como diciéndole, que va, que soy una hecha mierda, que no sé qué. Pero al mismo tiempo, le ve que las circunstancias de la chica eran malas, o sea, tenía una familia toda hecha pedazos. O sea, la entiende. Entonces, la entiende y se encula de ella. Pero he's dead. O sea, sabiendo que ella había sido la asesina. Ella lo había tratado de matar. La había tratado, okay. O sea, y el fulano y la bicha no estaba ni tan buena. A la pu. Pero igual. Pero el bicho no podía optar para mucho y estaba muerto, así que no joda. No, pero si está muerto, cabrón, si vas a tener una fantasía, por lo menos sea con la Alessandra Ambrosio, cabrón. Ya estaba tieso, le digo. Ay, yo no voy a poder conseguir ninguna, pero voy a soñar con esta fellita. No, hombre. La banda es que igual si alguien te trata de matarnos así, no importa, que está bien bueno. Ya lo mató, no es como que lo iba a intentar otra vez. No, matado. Estaba entre la vida y la muerte. O sea, tenían que hallar el cuerpo de él y llevarlo al hospital para terminarlo de revivir, porque si no, de veras iba a morir. Okay. O sea, si se moría de veras, entonces se me están dando ganas de ir a verla, fíjate. Pero porque fíjate que va a ser una gran sorpresa. Pues siento que esa película está flashable. Es que es bien low budget, ¿sabes? Uh-huh. Porque no hay ni un efecto especial de que el bicho sea fantasma. O sea, sino que... te voy a enseñar una parte. Uy. No, cambiamos de tema, mamá. Te voy a contar una parte. Que viene el tipo. No es como que atraviesa los muros. No es como que no interactúa con las cosas. Uh-huh. Sino que se ve como que lo va a atropellar un carro. Y vos decís, lo va a atravesar el carro porque es un fantasma. Se ve que el carro lo atropella. Bla, bla, bla, bla. Pero mira, no necesitas efectos especiales. Acordate The First Sense o el sexto sentido, mejor, el primero era aburrido. Sí. Flatliners. Bueno, pero espérate. Atropellaban al fantasma. O sea, se veía bla, bla, y después, cuando él volteaba a ver, ya ponerle que el carro se había visto que se le quebró el vidrio y tal, pa. Cuando él volteaba a ver, el carro seguía como si nada, sin ningún daño. No, pero entonces había efecto especial, porque no creo que... O sea, no es que mataron a alguien bicho, de verdad. En ese sentido sí había efecto especial, pero... O sea, no había efecto especial de que él fuera fantasma. Ajá, o sea, no había nada de que, el hombre invisible y nada de eso. Es que no es ni siquiera el hombre invisible, es el hombre intangible. Ajá, el fantasma. No, es el hombre medio muerto. El fantasma que camina. El fantasma, pues, nada más. El desdoblado. El de Gonzalo. No, desdoblado. Bueno... Entonces, al final... O sea, que ya que lo doblaran otra vez. Al final, viene él... Que se la metieran a doblar. Y descubre que la tipa, la que lo había tirado en el hoyo, era la única que lo podía oír. Por alguna razón. No sé por qué. Había eco en el hoyo. Entonces, el que la había delatado realmente a la policía, que era por el cual le dieron la gran talidad a este chamaco, era el exnovio de la chava esta. Puta. Entonces, como el tipo estaba ya en libertad condicional, dijo, puta... Esta chava casi lo mata y me viene a joder aquí a mí. Entonces voy a esconder el cuerpo en otro lugar donde nadie lo encuentra. Entonces así ya cero sospecha. Entonces ahora ella tiene que encontrar el cuerpo otra vez porque ya descubrió que el tipo no estaba muerto. Andaba de parranda. O sea, el otro lo transportó medio vivo y medio muerto. Lo fue a tirar a otro lado y ni siquiera lo terminó de matar. No. Está un algo pendejo. Sí, claro. Bueno, sí, está medio... Entonces viene la chava, lo ayuda al final. El tipo encuentra el cuerpo y todo. Y de ahí no sé por qué, por alguna razón, nunca dijeron qué relación tenía, pero el tipo estaba en coma. Qué feo se oye. Y ella, él le va donde ella siempre y le dice, mira, tenés que llegar a mi cuerpo, porque solo cuando vos llegues ahí me voy a poder despertar. Pues sí, es el complejo Bella Durmiente. A saber por qué. Bueno, ¿por qué? O sea, estaba en un hospital, tenía médicos y todo cuidándole, no sé por qué eso no funcionó. Y la bicha llega al final, así le da un su medio discursito, que sí, te pude encontrar, que no sé qué. Y pero te quería mostrar de todos modos, y lo mata. No, era la almohada. No, esta es la mejor parte. Viene y cabal, el tipo despierta. Ah, sí, me encontraste al fin, que no despierta, sé qué. Y la bicha despierta. Se muere. Porque antes le habían pegado un balazo. Ya hace mucho tiempo en la película. Okay. O sea, era de aquellas balas que te pega el balazo, pues te matan hasta mucho tiempo. Sí, te matan como 12 horas después. Ajá, porque se le pegaron el balazo. Ahora sí, la película. Y la bicha perdiendo sangre, que cada escena que salía se veía los charcos que dejaba. Y no se muere hasta que no llega donde el tipo. Ah. Y la cosa es que ella colapsa en un hospital. Y no la pueden salvar. Y no la salva. Mira, o sea, el otro estuvo tres meses enterrado en el bosque bajo y no se murió. Hojarasca. Cabal. Pasó como una semana enterrado. Y ni siquiera llegó un lobo, ni un oso. No, ni estaba bien escondido. Ni las hormigas, o sea, nada. Pues, ni siquiera los cangrejitos a comer. Ni un sopilote, nada. Está bien buena la película. Sí, yo salí. Sí. Bárbaro. Uy, bueno. Alto pero precio que pagué por la compañía. ¿Te pagaron al final? Sí. Ah, pues. Y le debían $3 la entrada al cine. La entrada al cine. Y saliste perdiendo con la gaseosa y el popcorn. Les cobré los intereses por esas 2 horas perdidas de mi vida. Bueno. O sea, siguiendo nuestro ranking de películas, es flashable. Puta, no. Ni flashable. Nada. Puta, menos que flashable. Esa. Es que es un chick flick disfrazado de película de suspenso. O sea que. Si sus novias les dicen, vamos a ver el invisible, vamos. Vaya, corte. Mírate esto. Esto no es invisible. Si no la ves, la vas a sentir, mami. Bueno, ok. Haceme invisible esta. Sí. Que no se escondete. Hide the salami. Bueno, señoras y señores, también queremos agradecer la gran cantidad enorme. Hoy sí fue impresionante la cantidad de emails que recibimos. Lastimosamente, todos fueron. Así que gracias por el spam. Ya mandé a pedir el agrandador de pene y todo el Cialis y todas las otras cosas que me... Para mí sería redundante. Ahí. ¡Oh! Está redondo porque es agrandar el huevo. No dije redondeante. Ah, perdón, me equivoqué. Pero tiene triangular, es extraño, pero... Bueno... Ok, señoras y señores, también hemos preparado para ustedes en este episodio muy, pero muy especial. Apúrate, Julio, y termina de leer noticias porque tenemos... Noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Bueno, sale aquí que la cadena CW, que es la que reemplazó a la WB, pero que mantenía su bloque de programación de los sábados en la mañana... que se llamaba Kids WB, pues ha clausurado ese segmento. Hijo, ya no va a haber Kids WB ni Kids en CW. No, CW sigue. Pero ni Kids CW, no le cambió el nombre, nada más. Sino que van a hacer otro bloque de programación que lo va a proveer 4Kids Entertainment. 4Kids son... esos son los que hacían el Inspector Gadget en su tiempo y así han hecho varios así cartoons de sábado por la mañana. Pero entonces ya Batman y todo eso quedaba quedan fuera. Uy, a la momia. Entonces parece que esos programas los de Kids WB son una división aparte de la Warner Brothers que es un estudio propio de producción de caricaturas. Entonces se van a ir para Adult Swim. Se van a ir para otro lado. Se van a ir a Cartoon Network o algún otro lado, pues. Se pueden ir a Fox. Batman, Justice League, todas esas las producciones. Bueno, ya te excedemos ahí. Bueno, la cosa es que ellos dicen, bueno, no podemos estar ahí, pero podemos buscar a otros clientes que transmitan las caricaturas que nosotros hacemos. O sea, no es como que muere ahí la serie. Yeah. Esperemos que no, porque sí tenían bastante audiencia esas. Sí, hey, Avatar. Esas no sé quién la llevaba. Avatar creo que señor de ellos. Torres. Hmm. También así. No, pero eso es Nickelodeon. Nick, es cierto. Sí, Avatar es Nickelodeon. Ajá. Que por cierto, por las compañías de cable, la competencia que tenía, esta cadena fue que clausuró Kids of Baby. O sea, no estaban sacando suficiente revenue de publicidad de ese segmento. Entonces, por eso decidieron darle onda. Cut the middleman, como dicen ahí. Okay. Bueno, así que vamos a ver a dónde caen estas series. Julio, ¿no? Julio. Fíjate que... Inventate algo. Noticia que estaba buscando aquí última hora. El sitio donde sacamos todas las noticias generalmente es la noticia esta noche. Se ha caído. Newsarama.com fue adquirida wow. por unos señores que en mi vida había oído. Que se llama es que Imaginova. No los habías oído porque lo escriben. Es una red de sitios web que provee, se dedican a proveer noticias especialmente, y son dueños, por ejemplo, de Life Science y de Space.com. El Space.com es cada vez que te metes a Yahoo a ver noticias de la última foto de la sonda Cassini, por ejemplo. Siempre te dan ahí el link. Space.com tiene sonda siempre Cassini. Lo último. No, porque así es de la Paris Hilton. Ahora, ellos juran que Newsarama se va a mantener igual y que hacen el complemento perfecto para Imaginova. Ebony. Porque ellos proveen información y contenido al curioso intelectualmente. O al intelectualmente curioso. Sí, Newsarama son intelectuales, si lo vemos. Si así lo explican ellos, es su problema. si así se quieren dar. Y fíjate paja. Que la otra más que noticia era una fe de rata. Los rodeadores son muy religiosos. La rata. ¿Te acordás cuando hicimos el comentario de la mujer biónica? No es lo que les estaba comentando ahora, dale. Ah, ok. No, pero dale. Yo grabé el primer episodio finalmente cuando lo pasaron al aire, y cuál fue mi sorpresa, que no es igual al que nosotros comentamos. No le dije. El que conseguimos nosotros efectivamente era un piloto, era el piloto de la pilota. Uh-huh. Y resultó de que tal parece que nuestros comentarios fueron escuchados. Sí, y eliminaron a la hermana tal cual la habían imaginado originalmente. O sea que ya no era muda. Y al final no decía gracias a los comiquicos por sus... Y como sea... ¿Cómo no? Pero bien chiquita. Tiene siempre problemas de personalidad, es medio rebelde. No, pero está bien buena. Pero cambiaron de actriz también. Se le perdona todo. Sí. Una, o sea, que todo eso lo filmaron de nuevo. Menos que te escapara a matarme. Sí, pero lo divertido que la bichita esta, la muda, salía solo en 3 escenas. O sea, cuando ves otro episodio y ves los cambios, decís... Hombre, si no han cambiado ni 5 minutos que tuvieron que refilmar. Yo me di cuenta porque vi el segundo episodio. Ah, ok. Y en el segundo episodio, sí, nada que ver, pues la... ¿No sale cuando matan a la muda? No. A la sorda, pues. La sorda, sí. La actriz se llama Lucy Hale. Y, mira, ha salido Lucy en Hale. Casi nada. Con casi nada. Y lo otro que te dicen, te dan a entender así en un mini comentario al inicio, que el problema que ella tiene legal es como que es una hacker. Porque tiene una restricción judicial que no puede tener una computadora cerca de una línea telefónica a menos de 100 metros de distancia, algo así. La hermanita. No existe el wifi en ese mundo. Nadie ocupa el teléfono ya para internet. Eso me extraña, porque es el comentario. ¡Ey, aquí hay una línea telefónica suelta! Aquí debes tener una computadora escondida. Y comienza a registrar el cuarto y no la encuentra. Se va la hermana mayor, entonces la bicha sale... La con la gran antena de wifi, ¿verdad? Sale la bicha a la ventana... Y tiene amarrada de una pitita una laptop colgando de la ventana. Entonces ya la jala como que fuera red de pesca. Y ahí tenía la laptop escondida. Ok. Y se miraba America Pero... Online. Pero fíjate que esos pequeños cambios mejoraron bastante la serie. Mira, yo vi el segundo episodio y a mí me gustó el primero. Y el segundo, muy bueno. Quedé con ganas de ver el tercero. El segundo solo tiene un problema. Con high bandwidth no le funcionaban los hacks. Tenía que ser a 300 baud. Ah, sí. Vamos a bajar esta foto de internet. Y el segundo solo tuvo un problema. Y el segundo, el problema es que, y aquí va spoiler, que el novio, el prometido, el científico que la crea, se murió. Ah, se murió el... Sí, o sea, del balazo que le dieron al final del primero, que llega la ambulancia, se lo llevan dándole oxígeno, con la sábana hasta el cuello, o sea que no estaba muerto aún. Es que no lo aventaron en un hoyo. El segundo episodio. Ahí se queda vivo. Sí, lo aventaron al hoyo del cementerio. Así comienza que le están... O sea, sí le echaron la tierra encima. Está... Sí, sí, que ahí sí hasta cabrón. Lo están enterrando, pero... No está, o sea, muerto. ¡No, hijo de puta! A no ser que salga al final de la temporada. No, oh, estaba no, muerto. Así la... De la tumba. Ok. Ya. ¿Ya? Ya. Voy a... Ahorita saliendo el cálculo, se va a tardar 72 días para bajar un episodio de Loquicos, esa dicha, ocupando su modem. 56K. Y lo peor que va a tener que tener 72 días la laptop colgando de la de... ¡Ojalá que no llueva! Pero ah, Alberto, tiene que se está lloviendo. Bueno. Ahí no has tomado en cuenta que si llueve tiene que... Pero esa va a ser una fanática, ¿verdad? Sí. Imagínate, para que llegue al 16. No, pero solo por verme a mí. Sí. Un año después... No, si era sorda, no. No ciega. No vegetal. Sí. Bueno, señoras y señores, también hemos preparado para ustedes en este episodio. ¿Preparado? Desde hace ratos que no hacemos algo de esto y es... ¡Lucha! ¡Verga! ¡Los cómics! Así es, amigos, en este episodio de Los Comic Geekos regresamos, retomamos el segmento de Versus... Y les brindamos ahora a la Batichica versus Masita. La princesa de fuerza G. Siempre enseñaba los calzones más. Damos vuelta gato ahí. Fanservice. Los primeros fanservice que yo vi. Sí. Lástima que eran calzones de abuelita. Así que bueno. Rápidamente, entonces, Tico Man, ¿cuáles son los poderes o la fuerza? ¿O qué era lo...? ¿Dónde estaba la gracia de la princesa de fuerza? Era súper ágil, nada más, y rápido. Súper ágil, podía hacer saltos así. Se de Gonzalo y tenía la armita esa del yo-yo. Ah, sí, jugaba yo-yo bastante bien. Ella era la del yo-yo. Ganó concursos de yo-yo Duncan. Uh-huh. Pero hacía la vuelta al mundo. Era explosivo, ¿verdad? No. Es que le podía poner, o sea, lo podía ocupar como de Hulk, le podía poner explosivo. Bueno, esos son los poderes. Le salían navajas. De la princesa. Está bien lame, te voy a decir. La princesa del punto G versus la Batichica. A ver, la Batichica. La Batichica no tiene poderes, pero podríamos decir que es buena para darse duro, es ágil y tiene. Los gadgets que Batman le preste. Todo de segunda mano. Te presto esta, mami. La batilonganiza. A ver, entonces. La batisalchichit. Espera, te voy a meter el batimóvil a la baticueva. Lista la baticueva. Entonces. A ver, empezamos entonces. Sabarabara. Que nadie se meta. La batichica. Sí, es que el... El fetiche de las de las mallas de cuero negras le gana a la faldita blanca. De la minifalda. Además el pico de pato se ve enamorar de Oscar de la joya. El pico de pato desmejora la otra. Ah, el piquito de pato que tenía, ¿verdad? No, y la moda de los 70 que andaba cuando no andaba en uniforme. Pero ah, era invento los acampanados. Sí, los super acampanados. Ese era invento gringo. Pero ¿se aplica o no se aplica? Le aplicamos. Yo se la aplico. El viejo. Yo la desplumo. Yo la surto. Pero poco conocido refrán. Lo de Batman, que si le ganan la primera vez. Batichica. No, es Batichica. La Batichica no es una pendejita. Pero 11. Es rubia. No es rubia, es pelirroja. Ah. A menos que esté el Batman ahí atrás. Pues mira, cabrón. No. Sí. Pasándole la copia. Sí. No, dije, puta, ya te dije. Además, a la otra siempre la salvaba el bichito, salvaba el Kyo. Sí. Yeah. Bueno, mira, bueno, vos le vas a aportar entonces a Batichica. Sí. Fíjate que yo también. Con Batichica. La atropella con el Batimón. Y quizás porque la de princesa. Se vio dándose verga con un vergo de cabrones, siempre ocupando el yoyeto, pero nunca la vi como dando patadas o... Kicking high. O como que fuera buena para darse verga, realmente. Era buena para ocupar el arma que tenía. Pero no era ruda, digamos, como la... No. Posiblemente la Batichica no, no sí es más ruda. Ajá. Así es que yo le voy a la... Era buena, pero me acuerdo que lo ocupaban bastante en los episodios como para poner explosivos. Es que todos eran saboteadores. Era una gran bomba. Todos eran ninjas. Ninjas emplumados. El ninja del sabor. Papi, eres tan bueno. Papi, eres tan bueno. Entonces, la explicación de ese chiste está en el episodio 16. Sí, tiene que ver ahí. Entonces, sí, le voy a Batichica. Bien. A ver, Tico Man, entonces. Bueno, a menos que estemos hablando de Oracle en su condición actual, sí, le voy a Batichica. Ok. Batichica, creo que tiene más recursos en sus manos, tiene mayor diversidad, se ha dado duro con villanos más, más difíciles, porque la princesa solo eran los secuacitos de del marijón. Ah, de ¿cómo se llama? De Soltar. Uh-huh. Entonces nunca se le vio así dando su duro contra alguien calibre que Killer Croc o Clayface o el pingüino. Entonces, sí, yo creo que sí le gana. Okidoki. A ver, rápido entonces, Rick. Buenísimo. Por los mismos, me imagino, todos los mismos comentarios. Algo ronquita la princesa cuando le pegan, vea. Que le pegan, sí. Le pegan en los... Bueno, y no sé si está ahí el sensei o el Tarkus. ¿Quién está ahí todavía? Yo. A ver, dinos, Tarkus, ¿quién gana? La princesa. ¿Y por qué? Nada más para llevarle la contraria. No. Quiere algo ahí, ¿verdad? Quiere algo. Vaya, princesa, yo así voté por vos. Ay, sí, yo sí. Venga, chamamón. Yo pensé que este vestido es porque andaba traje blanco. Ay, se le ve lindo el traje. Excepto una vez al mes. Roja. Bueno, y entonces, ¿quién queda? ¿Sensei? ¿Quién, por quién votas? ¿La princesa o la batichica? Correcto. Malo. Por Robin. ¿Botón? Robin. Bárbaro. Malo. Bueno, bueno. Entonces, con eso, señoras y señores, señoras y señores, dejamos este episodio de Versus y ganó la Batichica. Y ahora vamos a entrar a la carnita de este episodio, para lo cual debería de haber yo preparado posiblemente la canción, ¿verdad? Le va a entrar la carnita a la batichica. Así que como no tengo la canción, vamos a hacer rápido un conoce a tus ¿cómo es? Conoce a tus personajes de cómics y en este episodio, señores y señores. Así es. Están pensando correcto. Hablaremos acerca de Blue Beetle. Es el quinto Beetle. El quinto Beetle azul. Así que a ver, adelante, Tico Man, cuéntanos un poquito de Blue Beetle. Un poquito, porque no pude investigar mucho en el horas de trabajo. Ajá. Bueno, el Blue Beetle, el original se llamaba Dan Garrett. ¿Magarrett? Magarrett, no, el primo. Ay. Dan Garrett, primera vez apareció, su primera aparición fue en Mystery Men Comics número 1 en agosto de 1939. Esta fue publicada por Fox Comics. Batman Fox Comics. Bueno. No me acuerdo. Next. ¿Cómo eran Comics for Men? Mystery Men Comics. Es que era Mystery Men y después era Fox Comics. Se hizo triple X. Bueno, él era un policía novato que se ponía un traje a prueba de balas. Y temporalmente ganaba fuerza superhumana cuando se tomaba la vitamina 2X. Usted suena como la pastilla de protones. No, era la fuerza 20 bombas atómicas por 20 segundos. No era la poción, le comen la salsa. La super salsa. Super salsa. Que Julio tiene la clave de cómo hacerla. Sí, tío, yo estaba sacando la receta y nunca la terminé de tomar. Híjole, le faltaba mostaza. Bueno, entonces el mismo chamaco que le hizo la armadura le hizo la vitamina 2X. Yo creo que era un placebo. Pero al final... Y es placebo. Placebo. Pero fue el grupo que cantaba... Mira, esto te va a hacer bien paloma para correr. Va a ser fuerte. La familia fue bien creído. Ah, soy antibalas. Y nada, balas. Eran asteroides. Me voy corriendo como que era la Mario. Soy el abogado. Bueno, pero fue bastante popular. Se hacía negrito. Fue bastante popular. Tuvo una serie de cómics. Llegó hasta el número 60. Tuvo una tira cómica en los periódicos y una serie como radionovela por esa época. Pero bueno, que... en la época que no había televisión era una gran onda. Sí, claro. Pero después bajó en popularidad y ya no, casi no volvió a salir. Mira, no, hasta no sé los años 50. En esa serie de la de así de los early years ocupaba un sombrerito así de un bowler's hat, ¿verdad? Y un saco azul y un ando así. ¿El Blue Beetle? Ajá. No, era un traje bien similar al que tiene ahora. No, espérate. Yo creo que lo han confundido con... Es que parece, sí, es que sí. Se parecía el traje al del fantasma que camina. Uh-huh. Más o menos. Okay. Solo que era azul. Bueno, sí. Pero era azul. Entonces, medianoche. En este no tenía nada que ver con el, no morado, el Beetle este de qué, de una joya que tiene. Calmate, el poder, nada que ver. Ya vamos a eso. O sea, este que acabas de mencionar, nada que ver con la historia nueva. Es que aquí va la cosa. Okay. En los años 50, dice aquí, Fox Comics se fue en quiebra, entonces vendió los derechos para el Blue Beetle a Charlton Comics. Entonces ellos empezaron solo haciendo reimpresiones de las aventuras pasadas de este chamaco, pero en 1966 lo relanzaron y le cambiaron el origen. Ojalá que haya reaterrizado bien, ¿verdad? De jeta. El... Diosico. Bueno, en este le cambiaron el origen. Ya no era un policía, sino que era un arqueólogo que encontró un escarabajo en unas ruinas egipcias. Entonces, y gritó: ¡tráiganme el baigón! Era una joya que parecía escarabajo, no un escarabajo de verdad. Oh. Entonces, él obtenía poderes sobrehumanos, incluyendo fuerza, la habilidad de volar e incluso crear relámpagos. Como Shazam. Cuando se transformaba, tenía que decir las palabras Kajida. ¿What? ¿Ah? Kajida. O sea, caída. Caída. No, Kajida. Kajida. ¿Y de dónde venían esas palabras? Y Kajikita también. No sé. Era egiptólogo el boss, tal vez le llevó algo en una ruina. Posible. No, algún jeroglífico. Eso suena a escarabajo dicho al revés en Egipto. Egipcio. En Egipto. En Egipto, allá. Lo decía aquí. No suena así. No suena así. Ah, no. Okay. Bueno, pues entonces tuvo también una de sus series, pero duró solo como un año esa nueva versión. No pegó. Ah, la puya. No pegó tanto. Después lo que hicieron fue que cambiaron totalmente el personaje. Introdujeron el personaje de Ted Kord, que era un estudiante de Dan Garrett. Que en una aventura, cuando Dan Garrett murió... Estudiante de Dan Garrett. Dan Garrett era profesor, dijiste, ¿no? Pues era arqueólogo, tal vez tenía. Ya. No todos los arqueólogos dan clase. Ok. Si no, no... Mueren de hambre. Cabal. Así le pasaba o eso, al chero. O salen del Discovery. Indiana Jones, sí. Indiana Jones. Razón. ¿Te acuerdas que hasta las bichas le pispileaban y escribían aquí? I love... saber cómo se escribían con los ojos cerrados. Nunca me expliqué eso. Le pedí a alguna amiga que me ayudara. No, hombre. Decía, no tenía que cerrar los dos ojos. Al mismo tiempo, ¿eh? Ahora, me interesa más ver cómo le escribía al revés, viéndose un espejo. Y tal vez no le cabía. Es que escribía que I hate you. No le salía I love you. Ah. Y el toma ahí como... Sí, por favor. Ah, bueno, pues la cosa es que el chamaco este murió, Dan Garrett, y le pasó a Ted Kord. Le heredó el escarabajo, pero el escarabajo no se activaba cuando él decía las palabras. Entonces, él se dedicó mejor a combatir el crimen usando su gran inteligencia, que él era un genio técnico, y se inventó un montón de aparatos para combatir el crimen. Se inventó su nave, que era el Banshee. ¿De qué le sirvió que...? Ay, no tenía herencia, recuerdo. De nada, o sea, no le heredó Pisto, solo le heredó él. No. Asumió el título Blue Beetle, mira. Le heredó el nombre. Ya. Yeah. O sea, él hubiera podido ser sin. Hubiera que si puta se muriera. Sí, hubiera podido haber sido el Red Beetle, lo que hubiera querido. Ya. Yeah. Bueno, la onda es que es ahí. Carabajo pelotero. ¿Perdón? ¿Cómo fue? Carabajo pelotero. El escarabajo pelotero. Es que no han visto el Discovery. No. Bueno. Esos son los que se paran en dos patas y comienzan a rolar las pelotitas de mocos. Pelotitas de caca. No, de moco. No de moco, una pelota de caca. De excremento de elefante. Bueno, al final, toda la línea de superhéroes de la Charlton se vendió a la DC Comics en 1983, un par de años después. Vende patria. Bueno, ellos los habían integrado en la DC a la Tierra 4. Pero a los dos años, en 1985, eso se integró a todo el universo de la DC durante las crisis en Tierras Infinitas. Estaban las crisis buenas, no, no las de ahorita. Blue Beetle entonces después aparecía como parte de equipos de superhéroes, especialmente Justice League. Ahí fue donde tuvo tal vez más notoriedad. De nuevo sin poderes, solo superinteligencia. Es muy inteligente. Gadgets. No, es que él era ágil, pero a nivel humano. Okay. Y aparte de eso usaba gadgets. Tenía una su... O sea, era un Batman. Un tipo Batman. Pero era más científico, o sea, que tal vez un más Reed Richards que Batman. Eso. Es que no era un gran detective, era más así como... inteligente, sí, en el lado de académico. No, yo voy al lado de Batman porque super ágil y con gadgets, pues. No era, tal vez no super ágil, pero a nivel olímpico. A veces lo pintaban con gran bimba o biomba de cervecero. Sí, durante el Justice League tuvo una etapa que se... Una etapa de gordo. Sí. Era bolo. Era gordo y... Solo era gordo, de peludo al animal. No, era negro y peludo. Bueno, lo vendieron. Sí, ahí conoció también a Booster Gold, que se convirtió en su mejor amigo. Este chavo murió durante las crisis infinitas. ¿Cuánto? Como las originales. No, las crisis infinitas fueron las de hace dos años. Uh-huh. Sí, ah, sí. Okay. Del año pasado. Fue, el año pasado. Año pasado, cabrón. Ahí fue cuando Ted Kord, que por algún tiempo fue compañero de él prácticamente de la Liga de la Justicia, salió que era malo todo este tiempo. Y le voló la cabeza, la de arriba. Cuando descubrió... Espérate, ¿dijiste Ted Kord? No, Ted Kord. Maxwell Lord. Maxwell Lord. Gracias. Ted Kord es él, ¿verdad? Se suicidó. Sí, yo estaba... ¡Se autosuicidó! Él solito. Él solito. Sí. Bueno, Maxwell Lord resultó que había sido malo en todo este tiempo. Por su propia mano. Y le voló los sesos cuando él descubrió sus planes para reformar a esta organización que se llama Checkmate y también para crear el satélite Brother Eye y los OMAX, que querían matar a todos los superhumanos. ¿Los OMARS? OMAX. Bueno, entonces, luego que se muere... Una gotilla, ¿ves? Plano, para balacear a todo. También, 2006, luego que se muere... También se muere el mago Shazam. Y la Roca de la Eternidad queda destruida. El escarabajo de Dan Garrett. Es una historia de un montón de muertos, por lo visto. Sí, un gran matazón de escarabajos. Ahí tenemos que... La Mara que va a quedar deprimida después de oír esta explicación. Sí. Bueno, el escarabajo de Dan Garrett estaba en la Roca de la Eternidad cuando estalló. Entonces, este fue a caer al Paso, Texas. Uh-huh. Donde lo encuentra el adolescente Jaime Reyes. El escarabajo se activa y se le fusiona la espina dorsal de este chamaco y le da poderes. Entonces, lo que hace es que se lo cubre como una como armadura, y esta armadura se puede reconfigurar en armas de varios tipos, y también le aumenta la percepción de lo que puede él. ¿Cuál es escarabajo, sentir, decimos? Sí. Ya empieza a hacer bolitas de caca. Pelota. Y vuela puro chicote siempre. Le pones, por aquí, pendejo. Le pones una luz, ¿ves? A dar vueltas alrededor del foco. Cambia el trabajo y hoy se dedica a un relleno sanitario. Pasa empujando basura todo el día. Le abrís una ventana así a la mitad y solo pegándose en el vidrio. Pues, bueno. No puede volar por encima de la ventana. Bueno, a diferencia de otros héroes, casi toda su familia y varios amigos saben que él es Blue Beetle. No mantiene mucho. A diferencia de otro héroe, casi toda su familia es latina. También, ¿sí? también. Bueno, y ellos incluso lo apoyan para poder controlar la armadura y cuando necesita alguna su ayudita. Él descubre que el escarabajo no era un talismán mágico, como él pensaba originalmente, sino que es parte de una tecnología avanzada de una raza que se llama The Reach. The Reach. Uh-huh, el alcance. No terrestre. Hubiera sido The Roach. Pero el rico, no, The Rich, los alcanzadores, no sé, no sé cómo traducirlo, pero la cosa es que ellos ocupan, no eran terrestres, no son alienígenas, son alienígenas, okay. Y no son ilegales, aunque son que es en el paso esta historia, pero la mitad, o sea que el Rich era pasar el muro. Made in México, decía el escarabajo. Pero a cada rato perdón se va para los México, ¿verdad? A cada rato se va para México. No sé, no he leído todos los números de la serie. En los primeros a cada rato cruza la frontera y la cruza ilegalmente hacia el sur. Pasa de invisible. Sí, de veras. Bueno. O sea, tenía problemas de sentido. Sí, claro. ¿Cuál chicote? O sea. Sí, ¿cuál chicote? En Canadá están haciendo la tequila para México. No, estoy inteligente. Depende cuál era el malo. ¿De quién quiera Canadá? ¿Decían el pingüino? Ay, cualquiera. Bueno, es que si en Canadá está Doomsday, me voy para México. Cabal. No es más. ¿Y si por si se quiere escapar por aquí? Aquí lo estoy cubriendo mal. Espera. Como el que del equipo de béisbol que lo mandan a Deep Left Field, ¿verdad? Que donde nunca queda una pelota. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Aquí maraje. Ah, o sea, les tapaba la retaguardia. Sí, ¿no? Sí. Les cuidaba la retaguardia. Sí, sí. Bueno, la cosa es que esta raza ocupaba esos escarabajos como para crear soldados de avanzada para controlar otros planetas. Habían tenido una super guerra con los guardianes del universo, que son los jefes de los Linterna Verde, pero los guardianes los habían derrotado y quedó el escarabajo ahí. Habían hecho un como pacto, un tratado de paz para que ya se quedaran ellos en su territorio y dejaran el resto de la galaxia en paz. Pero todavía están activos, o sea, todavía esos escarabajos tienen esperanza de que los ayude a conquistar la Tierra. Conquistar el mundo. Pero el escarabajo de Jaime Reyes está arruinado, o sea, no se ha activado completamente, entonces por eso James King. Él lo puede controlar. Y no pierde conciencia él. Durante el cómic es hasta chistoso porque él se oye hablando como que si estuviera hablando solo. Pero él está discutiendo con el escarabajo cada rato. Así como que se está dando con un villano que no, te dije que no lo mates, que no sé qué. O el escarabajo le sugiere planes de ataque, le sugiere estrategias, cosas así. Entonces, va, ok, hagamos esto. O sea, digo, qué chido. Lleva una su uh-huh. relación ahí. Desintegralo, no lo hice. Calmado. Tírale un charrito de agua, mejor. Entonces él ha logrado hacer una como tregua. ¡Pisátela, no, hombre! ¡Hombre, cabrón! Es una Wolverine, hombre. Pues decía que le acabamos pisando. ¡No, hombre, puta! ¡Vergüe maravilloso! Le acabamos leyendo Wolverine. Como un pastor de Wolverine. Bueno, entonces, él tiene una su como traigo ahí con el escarabajo y lo ayuda, pues, a pesar de que ya se han peleado contra la gente de The Reach, que fueron los creadores de este escarabajo. Uh-huh. Y fíjate que estaba leyendo de los últimos que han salido y es buena, fíjate, me ha gustado la historia porque tiene un mix ahí de acción y de humor. Que me acuerdo, el último que leí fue uno que sale de una chava que se llama Giganta, uh-huh. que es una chera que se hace gigante, se hace grande. No lo vi venir. Wow. Entonces, no es tan gigante. La onda es que estaba él dándose duro y en eso llegan los sidekicks, ¿verdad? Los uh-huh. amigos de él, y solo llegan y un bicho se le queda viendo. ¡Oh, they're huge! Debemos ayudarlo en esta sexy pelea, ¿le? Y así onda, pues, se van entre lo virgo y las escenas de acción y tienen unos personajes bien interesantes. O sea, recomendar. Yo lo recomiendo realmente. Sí, es más, estoy pensando incluso pedirla. Okay. Nice. ¿Ya? ¿Por qué número? Ahorita van por el 22. Okay. Mira, ha aguantado bastante. Uh-huh. Más de lo que apostábamos es que, inicialmente. Más de cualquier serie, creo que ha salido de Crisis Infinita. De Crisis. Bueno, también está. Es que en Crisis Cabal aprovecharon para rebotear el personaje y hacerlo quizás más interesante. Sí, pues. Sí, sí. Bueno, que por sí, cierto, bueno. El Blue Beetle, ahorita está la serie de Booster Gold, que es el, como ya dijimos, el mejor amigo de él. Uh-huh. Y que él está, en esa serie está viajando bastante en el tiempo. Entonces. Nadie lo aguanta en el hoy actual. Le dice a Rip Hunter, que es el Rip Hunter, no Rick Hunter, que es el que lo anda llevando de un tiempo a otro, y dice, va, yo te voy a ayudar a arreglar estos problemas en el tiempo, pero vos me tenés que hacer un favor. Primero molalón. No, tenés que ayudarme a revivir a mi mejor amigo. Pero por esta pajilla le ponete en cuatro. Entonces es bien posible que regrese Blue Beetle a través de las acciones de Booster Gold. Wow. Blue Beetle. Ted Kord. Ted Kord. Okay. Bueno, Está bien, ¿ustedes recomiendan la serie? Recomiendo bastante y nos quedan 10 minutos. ¿Qué podemos hablar? Hay que hablar de Smallville. Porque... ¿De qué podemos hablar? Puta, si yo para eso vine. A ver. ¿Para qué me lo contaran? Ah, sí, para que quede. Ay, hablar de Clark King. Ay, Clark King. Ay, ¿está vivo o no? Andaba parrando. Señoras y señores, entonces, un ahora vamos a hablar acerca de el qué season, el nuevo, la nueva temporada de Smallville, Smallville y cómo va hasta ahora. Y creo que Julius es el que más va siguiendo esta serie, ¿verdad? Realmente el Britoman, porque él ya vio los dos primeros episodios, pero igual hagamos una introducción. ¿En qué quedó la temporada pasada? ¿En qué quedó la temporada pasada? Lex Luthor estaba a punto de echar a andar su plan maestro de crear un ejército de superhumanos para dominar el mundo. ¿Qué? No, con la excusa de defender al mundo de las amenazas superhumanas que habían aparecido recientemente. Todos los freaks de meteorito y de la zona fantasma. Y de la zona fantasma y todo eso. Con ese plan llegó al punto de que capturó al último monstruo de la zona fantasma, que era el más poderoso de todos que nadie había podido detener. Ay. O sea, no pudo Clark King y sí pudo Electro. No, pues que no lo capturó. No, bueno, lo estaba siguiendo, estaba por atraparlo. Bueno, era bizarro. No, hasta bueno, ese sí, momento ese. No se sabía. Ese era un experimento de fallido de los kryptonianos atrapado en la zona fantasma. Farantasma. Y que cuando se topó al final con Clark, se lo topó. Lo que quería realmente era quitarle una muestra de ADN, lo replicó y lo clonó. Ipso facto. Le replicó. Lo que pasa es que él andaba como de cuerpo en cuerpo, pero ningún cuerpo lo soportaba. El otro se rebeló. Un cuerpo kryptoniano. Así es. Y al final entonces. ¿Quién era tu cuerpo? Lo duplica y sale un Clark Kent que para indicar que era el contrario de él, en lugar de tener la camiseta azul, la tenía roja. Oh. Y la chumpeta azul. Y la chumpa era azul. O sea, le iba a dar la contraria en todo. No, y además, y también mujer. En el. Que supuestamente la Chloe queda muerta como cualquier otro final de temporada. Ah, sí, la Chloe supuestamente queda muerta, también era hombre, pero la era macho. Sí. Ah, y la y Lana, y el a la Lana alguien la secuestra, explota el microbús o la combi en que y la dan por morida. Como jamás le ha pasado, sí, que no, la secuestra. Nunca, yo pensé que estaba muerta. Y dicen ese fue Lex el que la mató. Entonces comienza la nueva temporada, ¿cómo? Por Clark el principio. Comienza pero... peleando, sigue peleando contra el. El Clark malo, contra que es el Pizarro. El Pizarro. Sí. Pizarro. Y el Pizarro en... La pelea es buena. Sí, buena. El Pizarro en los cómics también la kriptonita le da poder. El kriptonita verde creo que no le hace nada. La que le afecta es la azul, si mal no recuerdo. Okay. ¿Alguien dijo algo? ¿Perdón? No, que creí que la roja es la que le hacía mierda. No, la roja es la que hace cambios impredecibles en Superman. La roja no sé qué le hace Bizarro. Bueno, pues aquí sí, que todo lo sabe. La indigestión. Aquí sí, la kriptonita verde sí le daba poder. Le da más poder. Lo hace más fuerte. Uh-huh. Lo que sí me gustó es que la temporada, el primer episodio, empezó justo donde terminó la otra, inmediatamente, no perdieron nada de tiempo. Rápido realmente me gustó el episodio, más, sin embargo. Cayeron en el mismo cliché de todos los principios de temporada de Smallville. Que arreglan rapidito el cliffhanger. Pasan todo una temporada completa introduciendo, presentándote un malo palomísima, que en la anterior fue Zor, en este fue Bizarro, y en el primer episodio de la siguiente se lo acaban. Se lo sacan y ya no lo van a volver a exactamente. Sacar. Sí, fíjate, tenés razón. Entonces, era un malo como para sacarle más el jugo. Exactamente. ¡Oh! Pero por hasta pa' hey. Así es, pero el episodio realmente fue bueno. ¿Verdad? Buen pijaseo. Al final se lo termina acabando con la ayuda del Martian Manhunter, que se ve que va a seguir saliendo. Y sale la mamá. Ah, salió la super chica. La gran puta, la super chica. Sale en minifalda. Chorcito de jeans que parece minifalda. Pero qué buena está esa mujer. Increíble. Ah, pues sí, la kriptonita azul afecta solo a Bizarro. Ah, acá está, Nice, da la foto de esa chica. No, men, está. No, men, está increíble. Hereje esta bicha. Sí. No está como Dios así quiere. Así sale. Ese paradito. ¿Y esa capita qué? Es un chalequito. Se le quita. Sí, todo se le quita. Pero sale volando. Eso, pero el efecto como vuela no me gustó, fíjate. No, estaba malo. O sea, como vuela, sí, pero eso de que levante el bracito para empezar a volar, sí, no me llegó. No me digo. No, también ese paradito al final salió bien. No, pero en el segundo capítulo, ese paradito. Bueno. Que ya en el segundo capítulo sí ya sale más. O sea, sale muy chivita. Uh-huh. A pesar que no hizo nada. Solo rescató a Lex, porque Lex estaba muriendo y ella es la que la rescata. Y hoy el Lex la medio la vio y dice un ángel. Y a raíz de eso, él se ha convertido y hoy quiere hacer el bien. Y se va a entregar a la policía él solo por la muerte de Lana. Aunque él sabe que no la mató, pero se va a entregar. Qué pendejo. Pero bueno. Sí. Mira, lo bueno del episodio es que te introduce un montón de ideas que van a desarrollar en toda la temporada. La fulana esta. El ex que hoy se va a dedicar a buscarla. La Lana, que, bueno, esto es spoiler full, ¿verdad? Sí. Entonces, la Lana te dicen no está muerta, pero no me pregunté por nadie qué. Nadie se lo esperaba. Nadie. Que está escondida en Hong Kong, ¿era? Que estaba en Taiwán. En China. Un hoy, hombre. O sea, fíjate, para pasar desapercibida se fue a China, porque la fulana es medio china, y para que nadie la... Para no confundirla con la población local, le han puesto una peluca rubia. Ah. O sea, una china rubia. Toda la mara, pelo negro, sale así. Y una gran rubia. Ya está la Lana. Bueno, esa es otra cosa, ya yendo un poco más de spoiler. ¿Te puedes spoilear el episodio 2? Sí, dale. O sea, ¡ya la encontraron! No le funcionó la... Mira, es que con esa peluca no me sorprende. Sí. Lo otro que les... Pero ahora sí, peluca a lo Tina Turner. Peluca melena. como la Buffy. No, era una peluca así china. Cortita hasta aquí. Pero rubio. Pero rubio así chingaladista. Que si sí, se va el sol, sí, te ponías en los anteojos. No oscuros, sino que los de soldadura. No mira al sol. Mira al sol. Lo otro bueno del episodio es que los productores cumplieron lo que habían dicho el año pasado, de que alguien, o a principios de este año mejor dicho, que alguien iba a morir de la serie. Y efectivamente se muere la Chloe. Porque cabal, le hacen autopsia, la meten al cajón ese, el volado ese de frigorífico. El problema es que vuelve a revivir ahí dentro, pero estuvo muerto un rato. O sea, cumplieron técnicamente. Técnicamente cumplieron. Y te da la paja de que hoy te van a explicar cuál es el poder de ella, que no se sabe. A mí se me hace que el poder es... Revivirse, capaz. Morir ella temporalmente para revivir a alguien más. Ahora, esta pobre Eva, esta temporada la va a ver negra. Porque quizás se va a tener que volver a morir para salvar a alguien. Y le están volando verga en el trabajo, que me lo va a ver en el episodio 2. Pero así que puta, pobrecita. Yo había renunciado. Sí, güey. Y... Que del sindicato. Casi. Entonces ha empezado bien, entonces. Sí, ha empezado bien. Ha empezado bien. Pero mira, Smallville, el problema es que ya va a seguir. Van a quedar otra vez con el monstruo de la semana. Y acordate, la parte del romance de Clark, imposible, siempre lo mira, explotan de alguna forma. Tal vez ahorita dar un poco de spoilers, tal vez, porque sí son cosas que yo me quedé. Para empezar, cabal, lo que tú decís, el spoiler del segundo episodio es la nave de la bicha. Encontraron la nave y que hay que ir a buscar la nave. Bueno, se encuentra con el Clark. Y ya, por lo menos, espero que eso lo sigan. Porque la bicha de entrada le dijo: bueno, ¿por qué no puede volar? Y él se queda. Tal vez le enseña a volar, vea. Entonces, después ahí la nave, boom, desaparece. Pero como que lo que han dejado ellos como tema para seguir la temporada es el cristal de la nave. Que la bicha dice: tenemos que encontrar ese cristal. Yo perdió. Ya vi donde busqué todo y esa mierda no está. Y eso, si cae en malas manos, va a ser un desastre. Y al final se ve que va un tipo con el cristal. Pero el gobierno de Estados Unidos es el que tiene el cristal. Yo pensé que iba a ser Lex Luthor. Entonces, para cambiar. Vamos a ver realmente cómo va la historia. Entonces. Qué bien, que metieran una conspiración gubernamental. Obviamente la chica se ha quedado ahí con Clark. Pero ¿hay algún indicio de que el gobierno sabe para qué sirve el cristal o qué es el cristal? ¿O simplemente dicen, mira qué bonito? No, porque ellos son los que tenían la nave. Esa es la llave de la nave. No, ese era el cerebro, la computadora. Ahí está toda la información. Ya. Entonces, y cabal sigue la misma historia. O sea, lo que ella venía a hacer a la Tierra era a cuidar a Clark cuando estaba de bebé. venía la nave, lo venía siguiendo. Mírate esa babysitter. Jota, sí. ¿Y eso cómo machea con Paquín? Porque cuando... Porque esa era la historia de Paquín. Sí, solo que la historia del Paquín se debía a la nave de ella. Ah, entonces ella tarda. Uh-huh. Años. Aquí no, aquí cayó, pero cayó abajo del agua. Okay. Entonces la nave nunca la sacó de la hibernación. Okay. Hasta el final de esta temporada, que rompen la presa y que se libera toda esa agua, es que la nave de ella sale. Okay. Pasó 18 años ahí. Pobrecita. Ah, o sea que la mandaron toda mojadita. Como toda bebé mojadita. También. Pasó dormida. No, ella venía de esa edad. Ella quedó en animación suspendida. Ah. Culito con sueño, decimos. Cabal. Sí, por eso es que ella andaba buscando. Ella andaba no tiene dueño. Ella andaba buscando a Clark, pero andaba buscando bebecito. Andaba. Claro. No, se andaba en los kinders agarrando todos los pichitos. Y los pichitos. Los aventaba, los aventaba. No, eso no era. Le aventaba un balazo. Bla, bla. Y saber qué onda con ese brazalete que tiene ahí. Se lo quita y se lo pone a cada rato. Sí, pero como yo creo que algo... le queda flojo, fíjate. Y se ve bien feo. Y le iba a hacer breastfeed. Ah, mira. Y lo que sí me cayó mal del episodio. Imagínate, se rompe la represa. Viene, no un cachimbo, un recachimbo de agua, sí, pero con un tsunami increíble. Entonces, y hay un papá con su hijo que están pescando en el rillito, allá abajo, pero están detrás de la curva del río y ellos solo sienten que tiembla, viene, se oye ruido, ¿y qué será? Y voltean a ver a todos lados y de repente el agua llega a la curva, de repente está enfrente de ellos, acá el cachimbo, un muro de agua, le dice el papá, ¡corre, hijo! ¿Y para nada, qué, hijo, verdad? Nada. Pasa lo que tiene que pasar el fulano, da dos pasos y se tropieza. Ajá. Y se pega contra una piedra. Pedir. Entonces, en vez de seguir la pelea, Clark llega a salvarlo. Bueno, dije, ¿qué va a hacer Clark? Los va a agarrar a los dos y va a salir volando, tal vez aprende a volar o da un salto al estilo Hulk. No. Activa la visión de rayos caloríficos, láser, evapora el agua y comienza a calentar el agua y le evapora antes que llegue donde él está, o sea, antes que recorra 100 metros esa superola. Mira, se vio tan pajero. Y no solo evapora la parte de arriba de la ola o la deshace o por todo el impacto, todo. No, y la otra cosa que a mí me cayó mal es ese healing factor que le han sacado ahora cuando le dé el sol. Sí. Porque el bizarro le pega un gran talegazo que lo hiere, pues. Uh-huh. Y después cuando le dan los rayos del sol amarillo, como Birdman, sí, ves que se le cura inmediatamente, pues, como que fuera la porrista. Eso sí, yo. Entonces te dicen, es capaz sacan a Vengador en el siguiente episodio. Entonces. Sí, un halcón así que lo salva para hacer todo. Sí, cabal. Pero sí, mira, yo siento que sí, balanceando las cosas, me gustó. Y con solo seguir viendo a mamacita. Sería vale la pena seguirla viendo. Está bien. Vamos entonces a seguirle la pista a Smallville en esta nueva temporada. ¿Cómo se llama la actriz, por cierto? Laura Vandervoort. Wow. Vamos a estar atentos entonces de Laurita. La Greta. La Greta Mamor. Bueno, señoras y señores, con eso damos por terminado este episodio de Comiquicos. Agradecemos a todos ustedes por estar aquí con nosotros, a los amigos que tenemos en vivo viéndonos en el Ustream. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Les recordamos que nos visiten aquí la próxima semana, cuando posiblemente oiremos a Julius decir: ¡Julius! ¡Eh, Julius! ¡No! Creo que no le gustó el chiste, pero... Ese por venir tarde. No dijo nada. Sí, no dijo nada, ya le bajamos. ¿Julio? ¿Julio? ¿Julio? ¿Julio? Pégale un par de pataditas, por favor. Sí. Un palo. ¡Ay, no, ahí no le puye! No, pues no. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ah, cómo no. ¿Qué? No, la bicha. Ah. Estamos viendo en internet. Parece que algo de Julio. Bueno, les recordamos que visiten nuestra página web www.comiquicos.com. Ahí van a encontrar enlaces para visitar nuestro blog, el foro, la tienda de los Comiquicos, poner un pin en el mapa y unirse a nuestro grupo en Facebook. ¿Qué más? Compren mercadería de los Geekos en la tienda. Voten por nosotros en Podcast Alley. Y nos vamos a despedir en este episodio con una cancioncita de un grupo que me ha gustado mucho, se llama The Golden Gods, y la canción es... I am a golden god. ¿Qué va? La cancioncita es Dynamite Lady, así que... Napoleon Dynamite. Así que, como siempre, amigos, nos despedimos diciendo... ¡Salud! ¡Salud! estimados hoy escuchas, esténse atentos la próxima semana con el Super Versus. El Chicote Azul contra el Chapulín Colorado. ¿Quién ganará? El que lleve el raid.